plan me liberó cuando caía del mal. Me redimió en cuanto creí por su milagro de amor. Entendí, comprendí lo que vi en mí. Llegué a creer y pude reír, vida que fluye en mí. Puedo vivir y aprovechar a recorrer la verdad. Creo en la vida eterna como regalo tuyo. Prometo aferrarme a tu perfecto plan que me otorga aire para llegar triunfante allí. Entendí, comprendí lo que vi. Divino plan para mí. Creo en la vida eterna como regalo tuyo. Prometo aferrarme a tu perfecto. Me redimió y creó.